AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente. 11 y 8 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en esto que es Radio Rebelde, la radio que bancan los oyentes. Así como rima, no sé si rima, pero así. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11 y 9, ya lo dije. ¿Qué? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hay viento? No sé. La verdad que no lo sé, hace rato que estoy acá. Ah, no. No, pero tengo el dato que el día está lindo y se lo voy a preguntar a Juan Carlos, que acaba de llegar. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Romero López. Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Día peronista es hoy. Ah, sí, directamente. Día peronista. Un poquito nublado todavía, porque bueno, todavía la sombra del macrismo todavía anda por ahí dando vueltas. Pero hay unos rayitos de sol. Hay rayos de sol, está hermoso el día. Está bien, porque yo estuve durmiendo acá toda la noche, así que no sé ni qué pasó. Entonces, gracias a Juan Carlos que... Sí, dormimos acá también. Hacemos... Refugio nuclear. Exactamente. La temperatura 12 grados, 6 décimas, un día ideal para hacer un asado. Lástima que es, ¿qué día es hoy? Jueves, miércoles. Miércoles. Es así, señora. Nosotros estamos acá para despertarlo. Usted está media distraída haciendo cosas del trabajo o haciendo la comida para los chicos. Nosotros los despertamos, la acompañamos hasta la una, como si fuéramos, somos como una muleta que lo lleva hasta la una de la tarde. Mira, no hay que perder la alegría. El otro día me pasó una cosa llamativa, porque tengo una columna también en la Radio Pública de Avellaneda, los lunes. Los compañeros tienen la gentileza y el mal gusto de invitarme. Así que, pero en un momento estaba haciendo un raconto de lo que está pasando, ¿no? Con los locales que cierran, con la situación económica, la lluvia de inversiones que no llueve. Y no, cómo no, es una garúa de inversiones. Le tuve que pedir perdón a la audiencia, porque la verdad eran todas malas noticias. Y uno necesita en estos momentos voces, sobre todo desde la comunicación popular, que levanten los ánimos, ¿no? Así que arriba señor, arriba compañero, vamos para adelante. Que falta poco. Pero sí, hay que levantar, hay que tranquilo, esto recién empieza. Por supuesto, hay que arremeterle a todas las noticias, que por cierto no escasean las noticias buenas, pero las hay. Hoy no es justo, no es el día, pero las hay. A Venezuela definitivamente la acaban de correr del Mercosur. Eso tiene que ver con las malas noticias. No es que la hayan corrido, pero sí no le quieren otorgar la presidencia. Sí. Y entonces, bueno, mañana seguramente en la columna internacional les vamos a tratar este tema. Pero solamente quería hacer esta mención, que la verdad nos preocupa bastante, ¿no? ¿Cómo juega los intereses, los poderes, ¿no? Para poder... construir este tipo de escenarios. Sí, pero mira, estamos en una ola, como dicen algunos, conservadora, neoliberal, plutocrática. La ola viene en contra a lo que es el movimiento popular, las conquistas populares. Pero yo ya veo despuntar la nueva ola, la nuestra, la que va a sepultar a esta ola, que va a terminar muriendo lánguidamente en una playa. Me gusta ese optimismo. ¿Sabes qué vi hoy? Por ahí los oyentes nos van a ayudar con esto. Yo no lo sabía, o por lo menos tenía la duda, de que Allende, ¿no? Recordemos, hoy es 14 de septiembre. 14 de septiembre. El 11 se cumplieron años del golpe de Estado, sí, en Chile. Y hoy vi que hay fotos del Allende acribillado. Yo tenía en la cabeza que era el suicidio, que estaba en dudas, pero que yo, para mí, siempre fue un suicidio. De hecho, lo que más me molesta de todo esto es que hasta uno se la comió como diciendo, es un suicidio heroico, ¿no? Altruista, ¿no? Pero no, hay fotos donde ya hay fotos donde se lo ve acribillado Allende. O sea, lo mataron y lo que instalaron fue la idea del suicidio. Recordemos que han impedido por muchos motivos tratar de poder exhumar el cuerpo para poder ver esto. Hoy yo lo vi la foto, yo no sé si esto es ahora, esto es lo de Facebook, así que uno esté medio perdido, pero mirá, yo acabo de ver la foto y la verdad me impactó. Yo tenía 14 años cuando pasó. Y recuerdo perfectamente el día porque justamente estaba con gripe. Yo debo haber tenido gripe dos o tres veces en mi vida, de cama, digo, ¿no? De haber ido a la cama. Y ese fue uno de los días. Entonces vi por televisión, blanco y negro, el viejo Zenit que teníamos en casa, esos armatostes gigantes, vi el golpe en vivo, ¿no? Y recuerdo las últimas palabras de Allende, cuando resistía, las proclamas. Para mí siempre fue un asesinato. Siempre. Me quedó en la mente eso. Después salió la versión del suicidio para no entregarse. Pero para mí siempre fue un asesinato. Y creo que fue un asesinato en ocasión de que él resistió. Uno recuerda esa cara de médico bonachón que tenía, ajá, con su bigotito de médico de pueblo, ¿no? Y con su casco puesto, calado, casi que le quedaba ridículo porque un hombre de paz, ¿no? Con un casco. Sí. Y él estaba con un casco y una ametralladora defendiendo al gobierno democrático que representaba, defendiendo al pueblo chileno que lo había elegido democráticamente para hacer una vía al socialismo en paz. Pero yo no sabía que la metralleta o la alarma con la que decían que se había suicidado era una metralleta que le había regalado Fidel Castro, que en realidad había sido un fusil. Sí. Pero sí, pero yo lo que quiero rescatar de todo esto es cómo las operaciones y las difamaciones, sí, y las informaciones falsas o las distintas lateralidades de las informaciones que se pueden sobreponer ante una noticia, sí, no es una jugada ni es una estrategia actual. No, lo que pasa es que hoy por ahí existen más medios para que ellos impongan sus verdades y al mismo tiempo existen más herramientas de nuestro lado para poder contrarrestarlo. Pero evidentemente construyeron y construyen sus victorias militares, políticas, también desde construcciones mediáticas, sí, y de información. Sí. Mira, con la diferencia del caso, porque no había redes sociales, no había internet, o mejor dicho, no había internet para digamos, abierto al uso público, había internet científico, militar. Pero en su momento la operación contra Allende fue exactamente igual a la que se está haciendo hoy contra Dilma, por ejemplo, que terminó, porque en aquel momento, digamos, la herramienta era válida, quizá el día de mañana vuelva a serla para ellos, para la fuerza de la bestial derecha, uh-huh, que era el golpe de Estado. Terminaban en golpe de Estado, terminaban en bombardeos, como vimos, bombardeando la moneda, la Casa de Moneda con la aviación chilena. Pero previo a eso hubo una campaña de desabastecimiento, igual que la que están haciendo en Venezuela, y una campaña de demonización de cada uno de los funcionarios del gobierno de Allende y del propio Allende, como hicieron acá con Cristina, como hacen con Dilma, como están haciendo con Maduro, como hicieron con Evo. Pero mira, la semana pasada estuvimos con Piedad Córdoba cubriendo para Martia la llegada de Piedad, precisamente, y la presidenta de Telesur, en relación al proyecto de ley del diputado Carmona para nombrar a Telesur canal estatal. Sí. Y uno de los puntos de mayor brillo para mí lo dio Oscar Laborde, el especialista internacional, también del Instituto Patria, que dijo que a Evo le quedan 3 años, que Correa todavía gobierna, que Lula seguramente si se presenta a elecciones va a ganar, que Cristina si se presentara en el 2019, no cabe duda de que va a hacer un gran papel o va a ganar, si es que se presentara, veremos si es así. Pero quiere decir que esa es la ola que te decía recién que despunta, ¿no? No estamos vencidos, estamos en mal momento, por supuesto. La fuerza del imperio, después de lo del no al ALCA, se reacomodaron. Y vienen por todo, está claro que vienen por todo. Algún amigo me decía, se entretuvieron con Irak y Medio Oriente un ratito y sí, ahora ya le prestaron, claro, atención al patio trasero. Claro. Pero seguramente en la historia universal hay avances y hay retrocesos, hay flujos y reflujos. Lo importante es saberse dónde uno está parado, sí, y de dónde uno construye. Vamos a lo largo del día, seguramente vamos a tocar temas que tienen que ver con las noticias que todos los días suceden, ¿no? Hoy, por ejemplo, van a estar enfrente al mini Nabos, como acá decía el amigo Zapa, muy bien colocado ese humor. Mini Nabos, sí, son unos Nabos. ¿Ustedes sabían que todo lo que tiene que ver con... Usted va al... Recién nos comentaban uno de los chicos que fueron... Puede ir cualquiera. No es que no... Va, Pablo Diz puede ir, pero no sé si va a ir Pablo, porque tiene que sacarse una foto. Eso sí que no lo haría jamás. ¿Me dejas usar el humor negro un poquito? Sí, por favor. Parece que Michetti habló de transparencia. Ah, tiene una... Menos mal que no habló de atletismo. Es lo mismo, más o menos, que hable Michetti de transparencia. No, la verdad que es, por Dios. La verdad no, que no. Sí, juega con el humor negro ellos mismos, ¿no? El ministro de Trabajo tenía una charla a cargo sobre desarrollo y trabajo con inclusión, cuando sí. Es el ministro de los despidos. Pero volviendo a esto, yo les contaba a los oyentes que el como cualquier actividad que uno va, uno le hay un programa, ¿no? Un guión del evento. Está hecho íntegramente en inglés. Entonces, como datos, ¿no? De la realidad. Y enfrente a eso, hoy va a haber un verdurazo. Así que vamos a estar tratando de sacar alguna nota. Sí, desde la Plaza de Mayo, desde el verdurazo, ¿no? Que va a estar justo enfrente, ¿no? Qué postal, ¿no? ¿A qué hora va a ser? Y ya creo que ya estarán... Ya estarán arribando, seguramente. Esto van a repartir, van a repartir verduras. Más de 20 kilos, 20.000 kilos de verduras, sí. Así lo dicen sus organizadores. Vamos a buscar un puchero para Marte. Y sí, hay que ver qué dan, ¿no? Pero bueno, no sea que le pase lo mismo que los de la fruta, ¿no? Sí. Que fueron a entregar una pera de dos manzanas y la gente fue a buscar más que eso, ¿no? Hoy va a estar en la Plaza de Mayo, sí, a las 11. O sea, ya arrancó. Productores rurales, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, está la gente de la CETEP. ¿Cómo está el Papa, eh? Está con todo el Papa. Está full, ¿eh? Tiene un control remoto. Está con todo. 20.000 kilos de verdura. Humor más liviano, no negro. Dale. Es un político de la hostia. Excelente, está bien, estamos con todo. Demandan por el avance de un proyecto de la ley de acceso a la tierra y la reglamentación de la ley de agricultura familiar. También exigen un freno a los desalojos, ¿sí? Esto va a estar pasando hoy en la Plaza de Mayo. Así que esto lo vamos a estar tratando. Con respecto a lo de Michetti, que vos hacías ahí una distinción, ella salió a decir, ¿no? Que hoy, que está con... no, ella no, el presidente. Que dijo estoy a su servicio, así comenzó el discurso, sí. en un inglés muy, muy bonito. Mejor que el de Cavallo, por lo menos. Sí, no, esta gente habla mejor inglés que castellano, eso no tengas duda. Estoy confiado en que no hay nada extraño, yo realmente creo en mi vicepresidente, así dijo Mauricio Macri cuando fue entrevistado por un canal estadounidense. Él sí da en entrevista, igual viene el yankee, él le preguntó, lo mató, Aranguren y con, sí, sí. Y con el tema de Michetti, bueno, pero él no tiene problema, él sale respondiendo. Uno sentiría un mal trago en esa situación. Decime, ¿le compraste acciones vos a Aranguren? ¿A quién se las compró Aranguren las acciones? No, yo no. Las vendió, dice que las vendió. Eso estaría bueno averiguar, ¿no, Juan Carlos? Sí. ¿Cómo? ¿Se puede saber a quién le vendió esas acciones? Sí, vamos a averiguarlo. Pero ahora te cambio de tema, porque ayer justamente salió una noticia y que tenía que ver con un juez que podíamos ver cómo se lo denunciaba, porque había abusado, había sacado de institutos de menores 14 chicos, el juez Bernardi de Río Negro. Esto que sucedió como una noticia, que hoy ya la voracidad informativa se lo traga, deja de serlo, pero tiene palpa y de alguna manera muestra, es una muestra de lo que el Poder Judicial de alguna manera actúa en este tipo de temas. Ustedes recuerden que nosotros trabajamos mucho esta temática, en nuestro último número hay un informe que salimos por todos lados, estuvimos un tiempo argentino, y que seguiremos llevándolo adelante, estamos pensando para noviembre alguna actividad. Para poder tratar este tema queremos hablar un caso específico, digamos, ¿no? Yo lo traigo acá a la mesa y estamos hablando del caso de Gilda Morales, ¿sí? Que es una madre de Córdoba que viene en bicicleta desde allí la provincia para visibilizar el caso, ¿sí? Ya estuvo acá, ¿no? Y ya está de vuelta en Córdoba, ahora vamos a hablar con ella, pero es para visibilizar el caso de su hija. Vamos a hablar con ella directamente. Gilda, te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López de la revista Martia, ¿cómo te va? Hola, buen día Julián, buen día Carlos. Como vos lo decías, yo un día agarré mi bicicleta, soy una simple docente, no, ni me he preparado para esto, ni tengo entrenamiento, ni mucho menos soy de ser una deportista, ¿no? Sí. Lo he hecho a los efectos de repudiar a esta jueza que es Silvia Cristina Morcillo, del Juzgado de Familia de Cuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba. Bueno, yo como para que la gente comprenda un poco, te hago un breve resumen de cómo comenzó esto. Que bueno, esto es un juicio que me inicia el padre de mi hijo, el del medio, que tiene 5 años, tenía 5 años en ese momento, ahora ya tiene 6. Él me inicia un juicio hace casi 3 años diciendo, esta madre me impide ver a mi hijo. O sea, me inicia un juicio mentiroso con dichos. Había denuncias gravísimas de por medio, de parte mía, de amenaza de muerte hacia el niño. Bueno, otras cuestiones un poco más feas que yo he decidido preservar. Bueno, esta señora jueza, sin abrir a prueba absolutamente nada y corroborar que este padre en realidad estaba borrado, porque él había estado perdido un montón de meses, como medio año, y solamente se hace presente a través de este juicio. Ajá. No sé si ustedes me van siguiendo. Sí, bueno, está claro. Esta jueza me pone un celo en la frente de obstructora por un simple dicho del padre y nada más. Y de esa audiencia, él la fija un régimen, dice, señora, usted lo va a traer al chico, lo va a dejar acá con un bolso, el niño se va a ir 10 días seguidos a partir de ese momento con el padre. Pero mi hijo en ese momento tenía 3 años, más o menos, ¿no? Ajá. Yo me opongo a eso, trato de explicar ofreciendo pruebas fácticas, las sábanas de mi teléfono, los testigos de que en realidad la única que lo andaba buscando a este señor era yo. ¿Se da cuenta? Porque uno no puede venir y acusar a alguien de la nada. Bueno, esta jueza hasta el día de hoy, hasta la actualidad, no solo que no ha investigado nada, a pesar de toda la prueba que está presentada, denuncia, incluso previa a este juicio, nada, no hay nada. Entonces ella, con este simple dicho, digamos, de obstructora, yo dentro del proceso sí me transformo en una obstructora porque yo me opongo. Me opongo a todo esto. Entonces, finalmente, el padre lo que hace dentro de una medida urgente, que es lo que es el juicio, una medida cautelar se llama, pide el cambio de guarda. Entonces, ¿qué hace esta jueza? No debió de haberle dado proceso porque el cambio de guarda tiene un procedimiento especial en familia que tampoco lo respetó esta señora. Le hace lugar al padre y él opina lo que es un cuerpo técnico de familia que se llama CATEMU en Córdoba. Cuerpo técnico hace diagnóstico mío, diagnóstico del padre, relevamientos ambientales de las dos casas, y concluye y dice que el cambio de guarda era totalmente improcedente. Uh-huh. Y lo fundamenta también y pone el daño irreparable que iba a recibir mi hijo si este cambio de guarda se daba, e incluso en el mismo informe dice que el padre, debido al diagnóstico que ellos hacen del padre, debía tener visitas controladas para comenzar con acompañantes terapéuticos. ¿Qué hace esta jueza? Dice, a mí lo que dice el equipo técnico no me importa. Yo ejecuto el cambio de guarda y a la madre le pongo las visitas y con acompañante terapéutico. Y esta jueza que se llama Silvia Morcillo, ¿es así? Sí, Silvia Cristina Morcillo. Silvia Cristina Morcillo. Sí. O sea, ¿cuál es la situación? Porque la gente lo que no entiende, la gente dice, bueno, ¿qué hizo esta madre? ¿Por qué le sacaron el hijo? La fundamentación del cambio de guarda es, señora, usted es una obstructora, yo la sanciono y lo saco a su hijo de su casa. La fundamentación es por sanción. La sanción no existe como cambio de guarda en ninguna ley argentina. Y la legisló e inventó una ley. O sea, ahora, es aberrante y es terrible. ¿Y cómo sigue el proceso ahora? Porque vos estás denunciando el proceso, esto. ¿Sí? Claro, el proceso fue que encima eso se apela, inmediatamente quedó apelado, la Cámara Primera de Familia debió resolverlo en 30 días. ¿Sabes cuánto demoró? Demoró 1 año y 3 meses. O sea, antes de que yo salga en bicicleta, la Cámara ratifica el cambio de guarda y no se aboca a los agravios que presenta mi abogado, que son técnicos y jurídicos. Uh-huh. Donde hay violaciones a los derechos internacionales del niño, a la Constitución Nacional, al Código Civil Argentino y a todo este cambio de guarda inventado por un juez. Pero ¿qué pasa? Como la Cámara tiene responsabilidades gravísimas, porque para sacarme a mi hijo, como yo me resistí, me metieron presa. Yo estuve presa 2 meses. Ajá. ¿Se dan cuenta? Y todo eso pasó en 1 año y 3 meses que esta Cámara demoró cuando la ley dice que tenían 30 días. ¿Y el niño ahora dónde está? El niño está con el padre sin ningún tipo de control. Lo más grave es que desde que lo sacaron, mi hijo no ha tenido contacto con sus hermanos, conviviente de toda la vida, porque yo quiero aclarar que soy madre soltera, que también lo mantenía económicamente, acá no hay dinero de por medio, porque el padre estaba borrado, se borró siempre, o sea, yo ofrecí, por ejemplo, los profesores del colegio, los directores, cuando vos decís, esta mujer no me deja ver a mi hijo y a ver qué pasó en el colegio, porque en el colegio, donde mi hijo fue de los 2 años al mismo lugar, nadie lo conocía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te impidió ir a entrevistarte con la maestra, ir a un acto del colegio y tener presencia? ¿Te lo impidió? Ahora, ¿cómo, ¿lo puede ser que, ¿cómo puede ser que este hombre pueda tener tanto amparo de la justicia? No, mira, yo te voy a decir una cosa, no hay, no es que ha sido amparo. La jueza Cristina Morcillo tiene cientos de casos como el mío, salvando la gravedad de mi apresamiento, porque bueno, vos te estarás dando cuenta el carácter que yo tengo, entonces como yo le dije que no. O sea, imagínate la energía, el desgaste de energía, de dinero, de una familia rota que yo tengo. Yo, como le dije, no, al haber tan graves denuncias en el medio, que te aclaro que luego de que me meten presa, las archivan sin investigación. Eso hicieron con la denuncia. O sea, nunca nadie investigó nada. O sea, acá primero hubo amiguismo de esta jueza y luego negligencia. Y luego ensañamiento y arbitrariedad, una cuestión personal. Porque esta mujer tiene cientos de casos de saque de niños de la nada, y es muy difícil porque vos luchás contra un sistema, y yo le dije que no. Le dije que no, se ha ensañado de una forma, luego una cámara que es cómplice, porque realmente ya es ilegal e ilegítimo. Gilda. Mira, yo consulté con 20 abogados, es la opinión de 20 abogados que han estado en consulta y no pueden creer el fallo de la cámara, es vergonzoso. Gilda, no tiene nada jurídico. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora entonces, ya que no te escucha ni la cámara ni los jueces? Claro, los pasos a seguir son, no es que no me escuche, porque mira, yo quiero dejar en claro algo. Ponele que me sacaron a mi hijo de mi casa, todas las acciones ilegales que yo te cuento. Bien. Sí. Pero ¿qué pasa con los derechos internacionales que tienen rango constitucional de por mi supuesto. Hijo? Está bien. Garantizarle los hermanos, garantizarle el colegio, garantizarle la familia extendida y los amigos. Sí. Y yo lo mío va por otro lado. Si vuelve a mi casa, si no vuelve. ¿Te das cuenta? Hace 10 meses que yo debo tener 30 pedidos de que los hermanos lo tienen que ver, que es un derecho que tienen, y no hay nada. Esta señora me dice no al lugar por improcedente, o lo tendré presente en cuanto derecho corresponda, o sea, barbaridades. Sí, una perversa total. Exacto, entonces acá hay que focalizar en el niño, no soy yo, no es el padre. Claro. ¿Qué pasa con una jueza y con tres jueces de una cámara que tienen que bregar por los derechos de un niño? Mi hijo hay que verlo como está hoy y como estaba antes. Como está hoy, tiene una miopía prácticamente ciego. Tiene bajo peso, tiene poco rendimiento escolar. Y está, o sea, yo creo que mi hijo debe pensar que se murieron todos. Porque ¿qué piensa un niño de 5 años que fue sacado con la Policía Federal, en armas largas, que no intervino ni un asesor de menor, ni del fuero penal, ni del fuero de familia, hasta la actualidad? Gilda, nadie intervino. Esta... Yo, por ejemplo, disculpame, meto denuncias en el fuero penal por daño psicológico, el juez me contestó hace un mes, señora, no me puedo abocar porque ya hay una jueza de familia que está interviniendo, y gira las actuaciones a la jueza de familia. La jueza de familia me contesta lo que ya te dije. Señora, no hay nada nuevo, no me aboco, es improcedente, chao, murió ahí. Gilda, el recorrido que hiciste vos en bicicleta, ¿generó algún tipo de modificación? No, todavía no, porque ahora mis papeles, metimos lo que se llama un recurso al Superior Tribunal, porque la Cámara no trata ninguno de los temas cuando la Corte de Justicia de la Nación dice que no hay ningún tecnicismo cuando se trata de un niño, lo único que prevalece inmediatamente es el interés superior de un niño. Gilda, y deben abocarse y tratarlo al tema. La Cámara, ¿sabe lo que contestó? ¿Qué? Hizo la gran Poncio Pilato, discúlpame, digamos la vulgaridad, se lavó las manos y dice que no se aboga porque por una cuestión técnica, cuando encima técnicamente ni siquiera es así. O sea, te digo, es un bochorno jurídico lo que hicieron y lo que están haciendo. Yo, por supuesto, confío, lo quise visibilizar porque confío que un superior tribunal no puede, ni corroborar, ni ratificar, ni seguir avalando esta barbarie. ¿Te das cuenta? Sigo teniendo esperanza que hay gente que está apta con el trabajo que hace, que no es negligente, que no es corrupta y que no está cuidando el puestito. ¿Te das cuenta? Como una cámara

11:37 de la mañana y seguimos aquí en el aire de Radio Rebelde. Mi nombre es Julián Saúd. No sé por qué, de vuelta digo el nombre. Está muy bien. Sí, acá me asisten. ¿Querés llamar por teléfono? ¿Tenés un teléfono así a mano? Bueno, nuestro teléfono es 4524-7816, 4524-7816, y si no, tenés nuestro celular para que nos manden mensajitos, WhatsApp, Twitter, que nosotros los leemos directamente, no hay filtro. La gente a veces se enoja porque lo leemos así tan directamente que a veces ni entendemos qué es lo que dice. El teléfono es 153-384-0853, 153-384-0853. Si no, pues encontrarnos por Facebook, sí, Amartya, Revista Amartya. Ahí suena un teléfono, qué lindo, ¿eh? Eso es Mozart, debe ser. Si no tenés por Twitter, arroba Revista Amartya, como siempre, ahí hay seguidores que tenemos vía Twitter con los cuales nos vamos a comunicar. Mucha gente escucha el programa. ¿Sabés que todos los días me encuentro con alguien que me dice, pero sí, escuché el programa, los sí, escucho sí, siempre? Todos los días. Impresionante. Todos los días encontramos con gente. Es una radio que está escuchando muchísimo y la verdad que hay que agradecer a la audiencia la constancia que tienen en seguir a los programas. También es otra demostración más de que las voces alternativas, cuando todo es del mismo tenor, cuando todos hablan de lo mismo, ¿viste? Cuando prendés... Aburre, ¿no? Aburre, Clarín, Canal 13, La Nación, siempre lo mismo personaje, tipo Mirtha Legrand, ¿cuándo? No, le deseo larga vida, pero fuera de la televisión, ya nos tiene podrido. Prende la tele y está la vieja esa, por Dios. Ahora, yo no entiendo, está el sábado a la noche y está el domingo a la mañana. Sí, sí, ese sí, ella sí que se quedaba. Está momificada, sí, para mí no se le ven los hilos, pero... ¿Querés aportar a la radio? Porque esta es la manera de que esta radio siga en pie, ¿sí? La cuenta corriente es 50132/1. Sí, 50 132/1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la sucursal es 4001. La razón social que te va a figurar es la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Sí, te va a seguramente a figurar lo primero que dice como Asociación Civil. Si no pudiste entender y no pudiste anotar lo que yo acabo de decir, entras a la página de www.radiorebelde, que en este momento no están dando, en este momento no estarían dando, pero si no por Facebook, ahí está la información, ¿no es así? En Facebook, sí. Sí, está en el Facebook, está, así que buscala ahí porque están arreglando. Ahí tenemos ataques a la página de Radio Rebelde, ¿vos podés creer? Mirá, ¿esto es así o es una falsa...? No, hay ataques sistemáticos contra todos los medios alternativos. Recordaremos hace unas 3-4 semanas que denunciamos el ataque Infobaire 24 desde ataques localizados desde computadoras que estaban en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de rentas en capital, desde dependencias públicas, lo que no significa que esas dependencias, pero sí que las computadoras habían sido tomadas, con lo cual habla por lo menos de la indolencia en tema de seguridad. La ministra Bullrich se ve que en eso, porque que una dependencia, imagínense lo siguiente, mañana atacamos desde una dependencia pública de la República Argentina al Pentágono, nos declaran la guerra. Directamente. O sea, no hay un protocolo de seguridad que impida que esas computadoras sean tomadas, vamos a suponer inocencia. Vamos a suponer que no salieron realmente los ataques de ahí, sino que fueron computadoras tomadas a la distancia. No hay protocolo de seguridad, no hay seguridad en nuestras dependencias públicas para que nuestras computadoras sean usadas para hacer ataques informáticos. En este caso, adentro y a medios, digamos, opositores. Pero ¿y si mañana estas computadoras son usadas para atacar China, ponele, y nos declaran la guerra a los chinos? China ataca a Kamchatka, así decía un juego que... No es ciencia ficción, Julián, lo estoy diciendo muy en serio. No, ya lo sé. Por eso justamente ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de economía política con el señor Martín Burgos. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí, entonces, ahora sí vamos a hablar con Martín Burgos de algo que está sucediendo hoy en la City porteña y que es el Mini Davos o Mini Davos, ya no sabemos bien cómo nombrarlo. Martín Burgos, te habla Julián Saúd y Juan Carlos Romero López, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. ¿Qué tal, Martín? Sí, efectivamente, gran reunión grande, todos los mercaderes de Venecia, si se quiere, que vienen acá a sacarnos una libra de carne. Pero la verdad que no se sabe bien, evidentemente es un éxito tremendo, hay mucha gente y el Estado mismo gastó mucha plata para que eso se haga. Se hace en el Centro Cultural Néstor Kirchner para mostrar lo bien que se hizo las cosas estos últimos 12 años, lo cual es medio raro. Está claro que es un lugar muy lindo, de lujo, digamos, y viene bien para cualquier tipo de evento de así bastante masivo. Exactamente. La cuestión es que todo esto no se sabe bien si vienen a comprar, si vienen a vender, porque evidentemente es una reunión en la cual hay empresas importantes como Coca-Cola, como Dow, como digamos internacionales muy importantes, también están los nacionales, que de todas formas hasta ahora no invirtieron mucho este año. Pero las internacionales no se sabe bien si vienen a comprar, a vender, hay muchos financistas también, ¿no? Entonces a los financistas está claro que ellos también vienen a proponer algunas formas para evadir impuestos y sacar capitales afuera. Entonces, yo creo que hay no está, o sea, si bien se vende como un foro que de ahí va a salir inversiones, no queda claro si las inversiones van a ser desde afuera hacia Argentina o si van a ser desde Argentina hacia afuera, ¿no? Primero hay que reconocer que ha hecho una buena convocatoria. Bueno, se supone que es gente que digamos que es afín a este tipo de miradas sobre el mundo. Pero en concreto, como vos bien decías, a partir de este encuentro, que es una jugada fuerte, me imagino, ¿no? Pensándola desde el gobierno de Cambiemos, desde su óptica, es una jugada fuerte para decir, bueno, organicémonos, que comemos todos, podría decir un chiste. Una cumbia. Exactamente. Sí. Organicémonos para poder generar esta inversión. Ahora, lo cierto es, como hay una conclusión cuando termina este especie de congreso, donde dice, bueno, va a haber tantas inversiones para esto, tantas inversiones para lo otro. ¿Hay alguna conclusión? ¿O simplemente es construir un escenario para los medios? Hay mucho de eso, como vos decís. Hay mucho de expectativas. Y sabemos que para todo lo que es la economía neoclásica, sobre todo todo lo que es los monetaristas, pero generalmente todo la teoría neoclásica trabaja mucho sobre el tema de las expectativas, y todos los modelos cierran bien. Si vos tenés buenas expectativas, cierra mal si tenés malas expectativas. Y las expectativas, como sabemos, son muy ideológicas, ¿no? Es decir, si tenés un gobierno como el de Chávez, las expectativas van a ser malas y te va a ir mal. Es un poco el argumento de siempre, que se fue totalmente al diablo, al demonio en estos últimos años, en los cuales a los gobiernos populares les iba bien, y también les iba bien en América Latina a los gobiernos de derecha en general, con lo cual marcaba algunas tendencias que eran más estructurales y poco subjetivas e ideológicas. Evidentemente el problema que hay es que están tratando de generar esas expectativas, que en un principio la población tenía esas expectativas y por eso lo votó en diciembre, asumieron, y ahora lo que están tratando de lograr es generar esas mismas expectativas positivas hacia el inversor, hacia el empresario. Yo creo que en eso es mediático, y también hacia adentro es importante para todo lo que es el rum de los empresarios, que haya tanta confianza desde afuera hacia este gobierno. Pero más allá de esto, me parece que, de nuevo, volvemos a las cuestiones más teóricas de la economía, de qué es lo que define la inversión, si la inversión la define una demanda concreta, o si la define una ganancia concreta, o si la define una expectativa muy subjetiva, ¿no? Ahí yo creo que hay varias... que tiene que ver con corrientes económicas distintas, pero que evidentemente en este caso lo que se juega mucho el gobierno es, número uno, generar ganancia, porque piensa que eso va a generar inversiones, y número dos, a expectativas positivas respecto del futuro del país. Martín, escuché en la calle, un taxista en realidad me lo dijo, me gustaría confirmar este dato. $11 millones invirtieron para este evento, ¿puede ser? Sí, sí, sí, ahí en el diario incluso se habló de un poco más. ¿$11 millones? Sí, sí, es un gasto, es un gasto tremendo, porque obviamente a toda esta gente hay que alojarla. Claro, porque además esto le habrán pagado que... todo, hasta el viaje le habrán pagado. Y sí, el viaje también, porque por más que esa gente no sabe qué hacer con la plata, son así. No te pagan siquiera... No sacan un peso ni igual lo que es. Y una pregunta, exactamente. Martín, vos que sos economista. Suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. Una pregunta para vos que sos economista. ¿Y por qué no invirtieron esa guita en vez de...? Y la verdad que uno es lo que acá en el diario dice que costó entre 10 y 15 millones de dólares ese labocito. Sí, la podrían haber invertido en otro lado, en hacer en terminar de una vez el subte que une la línea E, por ejemplo, con Retiro, que pasa justo ahí por debajo del Centro Cultural de Kirchner. Así que sí, sí, evidentemente suponen ellos también que esto no es un gasto, sino más bien una inversión. Lo que sí para ellos es un gasto es todos los subsidios tarifarios y todo lo... he escuchado también, tuve una charla con Fausto Spotorno en la facultad, economista bien liberal él, en el día del lunes. Y yo creo que hay una idea también, es alguien que está muy cercano a Sturzenegger, a gente del gobierno, digamos, si bien no es parte del gobierno, es el director de la consultora de Orlando Ferreres, y quieren avanzar, por lo que se ve, con muchas cosas y el problema principal es el gasto público, y quieren avanzar incluso con temas que tienen que ver con las jubilaciones, y una de las preocupaciones que existe es la productividad de la economía argentina, antes mismo que la competitividad, le diría. O sea, el hecho de que la productividad de trabajar más, producir más con el mismo trabajo, para decirlo así, en a grosso modo, y eso puede llegar a ser complejo, un escenario complejo, tratar de hacer ese tipo de jugadas, de explotar cada vez más la mano de obra en un país en el cual los sindicatos tienen mucha fuerza, ¿no? ¿Y qué te parece esto, Martín? Si hubiéramos agarrado esos 10, 15 millones de dólares, vamos a ponerle 10 millones, agarramos esos 10 millones y le damos $100,000 a 1,000 emprendedores, pero sin reintegro, sin reembolso, que claro, presenten un proyecto mínimamente razonable, lo aprobás vos, te quedás con un 3% de comisión, y le damos $100,000. Uno de los 1,000 no va a generar una empresa que devuelva esos 10 millones en impuestos en X cantidad de años, por ejemplo. Sí, no, ahí está claro, pero yo creo que todos estos gastos, bueno, yo creo que para ellos es justificado, porque ellos piensan que eso va a generar miles de millones de dólares, y ya anunciaron inversiones, que van a haber inversiones muchas veces que ya estaban planeadas desde el año pasado, cuando no el anterior. Inversiones sí, grandes se planifican en varios años, ¿eh? Entonces, evidentemente... bueno, lo que sí parece que puede llegar a pasar es que gente que tenía muchas ganas de invertir hace 2-3 años, que venía frenado por el tema del gobierno, ahora va a empezar a invertir con este gobierno. Puede llegar a pasar ese tipo de cosas. Pero uno piensa es que vos querías invertir en un momento dado, en una coyuntura dada, que no es la misma. Entonces, claro, tal vez la inversión que vas a hacer en otro momento económico de la Argentina puede llegar a ser una inversión infructuosa. Martín, además lo que trascendió fue que lo que le decían a los empresarios, que eran las razones por las cuales podían invertir en Argentina, tenían que ver con que Argentina era uno de los principales países de Latinoamérica, que tenía el mejor o el segundo índice de Gini. No sé si lo pudiste ver esto, pero la verdad es que eso es, digamos, es la demostración fáctica de la construcción de una gran mentira. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, la buena herencia, al fin y al cabo, que tenía este gobierno es la que le da... generalmente eso pasaba lo mismo cuando fue al Davos Grande. Claro. Pasaba lo mismo, había como un volantito en el cual se vendía Argentina como un país de justicia social, de instituciones que funcionaban perfectamente. Evidentemente hay contradicciones patentes, y es claro que cuando vos querés vender el país, un país como la Argentina, es muy fácil. Es más, una gran forma de vender a Argentina es hacer este evento en el Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Que verdaderamente lo que es ese centro cultural era la proyección de un país que verdaderamente quería, ¿no? Bueno, el gobierno anterior quería, pero de una población que quiere, que tiene ambiciones. Yo creo que como país, yo creo que eso aparece claramente en proyectos culturales como el del Centro Cultural Kirchner. Martín, para terminar te saco un cachito de tema, pero te pido la brevedad del caso. ¿Está bajando la inflación? ¿Realmente es una es una caída que podemos pensar que es un horizonte? Ya sé, por supuesto, a través de la recesión, pero ¿es baja o hay que esperar a que el gas y la luz lleguen realmente a donde hay que ver si lo pueden hacer, ¿no? Pero hay que esperar esas facturas. Sí, en verdad lo que hicieron para calcular esta caída de... Hicieron un dibujo para esta estadística, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que dijeron es, bueno, ya que el aumento no se dio y la Corte lo frenó, entonces hacemos como si no hubiese ese aumento. Algo que, técnicamente es discutible y de todas formas no va a tener incidencia, porque yo creo que la audiencia, si bien es una instancia política fuerte en el sentido que el gobierno va a tener que dar la cara ahí en ese momento y se van a revelar algunas cosas más, evidentemente sobre el año, y yo creo que se va a terminar dando esos aumentos, tal vez menos fuerte gracias a la lucha popular simplemente, pero se van a terminar dando, y eso va a impactar sobre todos los precios, con lo cual si bien hay un efecto recesivo, es decir, que bajar la inflación en esas condiciones tener el peor remedio que la enfermedad. Además, esta estadística está medio, por lo menos, para tomar con pinzas, ¿no? A ver, pero para, explícame bien eso, ¿cómo es que llegaron a este 0,8? Porque, ¿qué es lo que sacaron? La parte de servicios, lo que hacen ellos es... Como si no se hubiera facturado eso. Exactamente. Entonces ahí, claro, si vos no contás los aumentos en las facturas, De gas en este caso, porque la Corte cortó con eso, eso implicaba obviamente reducciones, pero todavía las reducciones no están y seguramente no van a durar. Qué importante este dato, no lo dice nadie, Martín, esto que está diciendo vos, ¿eh? Increíble, ¿no? Sí, aparece, pero aparecen varios, si uno, la gente del Centro de Estudios Carabino Ortiz lo fue... Claro, no, por supuesto. Son los que vienen siguiendo los precios, incluso tienen un índice de supermercado. Puedo decirte que al contrario, ni bien apareció la Corte, diciendo que se frenaba el aumento, en verdad el supermercado siguió subiendo como si nada los precios, digamos. No es que hubo una influencia sobre los precios de los supermercados, claro. ¿No? Martín, eso cada uno lo puede ver en el supermercado cuando va por su lado. No, eso está claro. Lo que pasa es que lo que de alguna manera mostraban ayer, decían que era la mejor, había caído abruptamente la inflación, entonces uno quería creer que era solamente la recesión, pero si además es una engaña pichanga en cuanto a cómo se componen los datos, seguramente el escalabrino Ortiz lo venía remarcando, pero en los medios que uno hasta consume, tampoco se decía. Martín, te agradezco, se me va el tiempo, gracias por todo, nos vemos el miércoles que viene. Hay charla, había charla, ¿no? La semana que viene. ¿Está el Congreso? El Congreso 3, 4, 5... De octubre. Pero la semana que viene hay una charla el jueves y si quieren les comento la semana que viene. Muy bien, Martín, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Estamos con Martín Burgos, economista, en esta columna que es Economía Política y se va así. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Juan Carlos, ¿necesitas una resma de papel? ¿Necesitas artículos de librería? Sí, siempre. Siempre uno necesita. ¿Por qué no? ¿Quién no lo necesita? Bueno, tenés que acercarte a Libergraf Librería. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461. Entra a Reconquista y San Martín, el teléfono es 4893-2323, 4893-2323. Acércate ahí y si no, lo haces por internet al www.libergraf.com.ar. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. Pratgay instó a los inversores a confiar en la Argentina. El ministro de Hacienda y Finanzas afirmó hoy en el foro de inversiones que los hombres de negocios están mirando con demasiada cautela el escenario macroeconómico. Pratgay puso de relieve todas las medidas que impulsó y aseguró que este es el punto de partida en el que empiezan a madurar algunas decisiones. Política. Este mediodía regalarán verdura en Plaza de Mayo. Familias nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra llevarán a cabo el denominado verdurazo, que consistirá en la donación de 20.000 kilos de productos. La actividad se realiza en el marco de la presentación de un proyecto de ley por el acceso a tierras, según detalló a Telam Radio Agustín Suárez, integrante de esa entidad de trabajadores. Los trabajadores son de la tierra, somos trabajadores muy informales que no tenemos acceso a esos créditos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando en esta ley es eso, a créditos blandos para poder comprar nuestras tierras. Y el otro eje que planteamos en esta ley es tierras fiscales, tierra del Estado en desuso o en algún uso dudoso, porque muchas veces estas tierras se usan para sembrar soja y no sabemos a quién va esa ganancia, que puedan ser parte de esas tierras de el proyecto que nosotros estamos presentando, que es ni más ni menos que dársela a pequeños productores para que puedan vivir y producir. Son los alimentos que toda la ciudad consume diariamente. Sociedad. En Mendoza secuestraron 170 plantas de marihuana cultivadas en un departamento armado como invernadero. El departamento había sido alquilado exclusivamente para el cultivo del cannabis, dado que en su interior solo había lámparas, baterías y fertilizantes para el desarrollo de las plantas. Si bien no hubo detenidos, ya que nadie habita ese departamento, al menos uno de los dueños de este vivero ilegal estaría identificado. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Formosa, ruta nacional número 95, reducir la velocidad al circular a la altura del kilómetro 30, actualmente zona de baches. Por otro lado, en la provincia de Santa Cruz, ruta nacional número 281, extremar las medidas de precaución y disminuir la velocidad máxima

Me ofende que toda esta manga de delincuentes del mundo, los verdaderos chorros, la mafia, esté en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que tanto han degradado y ofendido. Néstor, sepa disculpar que a lo mejor el pueblo no esté a la altura de las circunstancias, pero lo vamos a estar. Vamos a seguir apoyando a la morocha. Que no le toquen un pelo porque salimos a la calle, pero porque está dispuesto el pueblo. Esto es una mafia, esto es vergonzoso, esto es lamentable. Hola, querido compañero de Radio Rebelde. Soy Estela de Lanús. Si seguimos así, este tipo nos va a comer a todo vivo. Tenemos que salir a la calle, por favor. ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Qué le pasa? ¿Están dormidos? ¿Qué es lo que le está pasando? Por favor. Micheli el otro día estaba comiendo con Mirta Legrand. Ya también se dio vuelta, porque no apareció más. No dice nada, nadie dice nada. Todo está en calma para ello. Por favor, salgamos a la calle, porque es lo único que podemos hacer. Muchas gracias por escucharme y pasa mi mensaje, porque siempre hablo y nunca pasan. Tal vez seré ignorante. Hola chicos de Amartya, los escucho siempre, es excelente el programa de ustedes y yo también, normalmente los escucho a través de internet. Hoy no pude, tuve que prender la radio porque era imposible y en la radio también tengo como interferencias. Habla Silvia de Boedo, excelente y les agradezco que estén y tampoco nos van a vencer esta manga de sinvergüenza. Hay que seguir luchando hasta voltear a toda esta mugre inmunda que está en el gobierno. Gracias, chicos. Sí, buenos días, este querido sanmartiano. Lo que pasa con la señora de los almuerzos, que está colonizada, muy bruta, pregunta si los originarios votan. Y la otra señora, la Susana Jiménez, le pusieron la vaca y le decían que la vaca daba leche con música. Le metieron la marcha peronista y ni se dio cuenta. Y dice, da leche, claro, por supuesto, con los gobiernos nacionales y populares tenemos abundancia y leche. Ni cuenta se dio. Son brutas y colonizadas. Un besito, Ángela. Un besito para todos nuestros oyentes, un besito para Ángela, un besito para Silvia, un besito para Susana. Yo a las chicas directamente les mando un besito. Elsa de Lanús. A Elsa. Hablamos el otro día por teléfono. Ah, mira. ¡Opa! La llamamos, nos dejó su teléfono, Elsa, para hacernos una pregunta, la llamamos. ¿Qué radio hace eso de llamar al oyente? Eso, está muy bien. No, la verdad que es un cariño, es un abrazo como colectivo, así que uno siente calor. La verdad que sí. Cuando le dicen, muchas gracias. Recordamos a todos que sí, la página está caída, que hay problemas, pero nosotros seguimos. Es como seguimos ahí en alta mar, con tormenta y todo, con viento en popa, como diría uno que yo conozco. Déjame pasar unos tuits. Juan Rivera dice, mañana jueves nos encontramos a conocer qué pasa con el fútbol para todos. Va a estar ahí Apo, va a estar Javier Vicente, así que están todos invitados mañana a las 19 horas en Caballito, en Casa Hache. También nos manda Puzo de los Pueblos, Argentina dialoga con Reino Unido para permitirle explorar petróleo en Malvinas. Recordemos ayer la columna de Martina Yerbe, ¿no? Que hablaba solamente de la parte de petróleo, de pescado. Munob dice, revista Martia, la página de La Rebelde está caída. Sí, señor, lo acabo de decir. Lo estoy escuchando por radios.com.ar. Ahí está, te tira la data. Sí, sí. Si vos no lo puedes estar escuchando bien, escuchalo por radios con doble D, radios.com.ar. ¿Sí? Ahí lo puedes encontrar. Greta Romario dice, Argentina tiene tierra de oportunidades. Se llamaba el paper, ¿no? Lo que recién comentábamos. Uh-huh. La pesada herencia que dejó Cristina, que no era tal. Buen día, peques. Y acá mandan información. Y seguimos. Payané también dice, la página está caída. Sí, señor, está caída, pero nosotros seguimos en pie. Muy bien. Hablando de este tema de seguridad informática y todo lo demás, vamos a invitar a la audiencia, sobre todo a los comunicadores populares, porque es para ellos, sin ninguna restricción de conocimiento técnico, mañana en la sede de la Asociación Civil Azucena Villaflor, ahí en Avenida de Mayo 560, quinto piso, oficina 43, a las 18 horas vamos a dar un taller sobre encriptación de datos. para periodistas. Vamos a usar la misma tecnología, va a estar disponible, es totalmente gratuito el taller. Cada uno puede venir con su computadora e instalar el software. Lo mismo que usa el Consorcio de Investigación de Panama Papers para proteger sus comunicaciones. Muchas veces somos muy indolentes con eso, nos mandamos mail con datos, con cosas, y es muy sencillo encriptar la información con un alto nivel de seguridad. Mañana vamos a ver eso. Y esto, permítanme por ahí ser un poquito apurado, pero vamos a hacer un taller de ciberseguridad también. Vamos a dictar un taller en el Instituto Patria. Nos acaban de confirmar que hay vocación para hacer esto y para poner a disposición de nuestros legisladores, nuestros militantes, todas las herramientas de seguridad para, bueno, tratar de combatir esto que nos está pasando, ¿no? Esto de que una radio, por ejemplo, tenga la página caída por ataques o un portal esté siendo atacado o nuestras comunicaciones interceptadas y espiadas. ¿Sabes que en un programa de radio, que yo ya no recuerdo dónde lo escuché, directamente comentaban cómo Google... Uh-huh. Esto lo decían ahora que hubo una actividad ahí en Silicon Valley, ¿cómo se llama? Silicon Valley, sí. Que es el lugar donde están todas las empresas de internet. Sí. Y creo que era el presidente de allá, ¿no? Que es nuestro presidente, sí. por transición, explicaba que Google fue un invento de la CIA, pero concretamente, ahora ya no hay ninguna suplicacia ni nada de eso. Ninguna, que obviamente la hicieron y la vendieron. Pero vos fíjate qué importancia. Que sí. Esto es algo que hemos aprendido en la secundaria, ¿no? Que los grandes inventos han sido el calor de las guerras, ¿no? Bueno, estos tipos han inventado esto y después nos lo dieron como en paquete, ¿no? Ahí como un regalito. Como en Cuba no pudieron por las buenas, por las malas, quiero decir, van a intentar por las buenas, es decir, haciendo un acuerdo de complementación y van a entrar en internet, y los cubanos están muy... Tuvimos entrevistas con el ministro de Comunicación de Cuba y son muy conscientes que van a tratar de penetrar vía las redes. Por eso es tan importante, y reitero, al que quiera venir... manden un mail, por favor, por una cuestión de capacidad. ¿A dónde? A info@mensajera.net. Es, el taller es libre y gratuito, lo vamos a dar con Fabián Feld de Conectar Igualdad, ex trabajador de Conectar Igualdad, un experto en seguridad informática y informática en general, y un servidor, Juan Carlos Romero López, uno de los fundadores del Fase Popular. Muy interesante lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que hacen a la seguridad también de todos nosotros. Uno, como decís vos, acá podemos ver, ¿no? Cómo la justicia se despacha. Pudimos ver hoy un caso que tiene que ver con algo que tiene que ver con una madre, sí. Que obviamente el Poder Judicial ataca ataca de manera perversa, pero también lo podemos ver en el caso de Rossi, que ya te digo, sinceramente, no sé, hay que ponerse a investigar, pero sinceramente ya es como que ya aburre esta gente. Sí, la verdad que o sí. Como el caso de lo de Cunitas, que por más que vos puedas encontrar, digamos, cualquier tipo de inconexión, que después estaría bueno entrevistar a alguien, a algún experto sobre el tema, cuando están tratando de evitar esto, porque quieren prender fuego todas las cunitas. Mira, ayer hubo precisamente una conferencia de prensa que dieron varios pediatras y varios, bueno, una legisladora del Frente para la Victoria que se oponen a que se haga esta bestialidad de quemar cunas infantiles que podrían ir a hogares pobres. Pongámosle que el gobierno no quiera seguir con este programa, pongámosle que haya sido caro, lo que ustedes quieran. Pero hay 60.000 cunitas que podrían estar yendo gratuitamente a hogares pobres y van a ser quemados por el juez Bonadío. La excusa es cuestión de seguridad y la realidad es que estas cunitas, todas, según surgió ayer de los expertos, todas cumplen con las normas de seguridad, de fabricación, están en perfecto estado y condiciones como para que puedan ir a su destino, que es arropar a un niño. Ahí está, otro símbolo más que nos entrega esta nueva época de cambios, ¿no? Cunas prendidas a fuego, eso es lo que quiere. Nerón. La revista Amartya en el aire. 2:19, y esa voz que escuchaban, esa voz ahí cantando un tema de Spinetta, ¿no? Post-crucifixión, un hito del rock nacional, pero en la voz de Luciana Jury, es Jury, creo que se dice, ¿no? Es la verdad muy, muy, muy, muy emocionante. La épica Jury que tiene su voz. Debe tener que ver con Leonardo Fabio, ¿no? El apellido del... Ah, mira, no sabía ese dato. Sí, sí. Hay que preguntarle. Va a estar este viernes 16 en el Teatro Roma, ¿sí? Si la quieren escuchar. Como siempre, nosotros tratamos de divulgar lo que pasa allí en el Roma. Este viernes 16 van a estar escuchando ahí a Luciana Jury, imperdible, a las 20 horas en el Teatro Roma. También tenemos para decirles que la Lija y el enorme Tata Cedrón va a estar este jueves, como todos los jueves de septiembre, a las 21 horas, ahí en Hasta Trilce, en Masa, y tengo la dirección, Masa 177 en Almagro. ¿Quieren saber, reservar alguna entradita? Llaman al 4862-1758, ahí lo pueden hacer, ¿sí? ¿Tenías algo de libros, me dijiste, Juanca? Sí, vamos a contarle a la audiencia algo que es incipiente, ya vamos a dar los datos de manera mucho más sólida, pero vamos a aprovechar que tenemos muchos lectores que son a su vez, oyentes que son lectores, pero además de lectores son productores de contenido, son autores de libros y, o editores, o están vinculados a la industria editorial. Una de las industrias que está sufriendo mucho el embate del neoliberalismo es precisamente la industria editorial. Todos sabemos que hay librerías que cierran. Es lógico, lo primero que uno deja de comprar no es la comida, son las cuestiones secundarias. Si bien un libro siempre es importante para el alimento del alma y del espíritu, necesitamos, por supuesto, comer o pagar la luz o pagar el gas, y bueno, la gente está comprando menos libros. A su vez, las editoriales internacionales están financiadas por los grandes grupos mediáticos. Por ejemplo, te sacan un libro de Majul y no importa que el libro se venda o no venda. Son como parte de la difusión ideológica, de la bajada de línea ideológica, de instalar a un personaje, porque tiene libros en todas las librerías, como Majul, cuando en realidad es un patán directamente, un tipo que no tiene mayor vuelo ni relieve intelectual, pero claro, está en todas las librerías, parece que fuera. De manera que refuerzan cada vez que dice una barrabasada por radio. Uh-huh. Bueno, este esquema de trabajar con las editoriales internacionales hace que sea fácil que se financien las, vamos a nombrarlas, las Planeta, Mondador y todas esas, forman parte de las editoriales internacionales bancadas por los grandes grupos económicos. Pero en Argentina tenemos muchísimos editores independientes, como Corregidor, por ejemplo, 40, 50 años ya de edición independiente en Argentina, y vamos a lanzar el movimiento Defensa del Libro Argentino, Modelar, con integración de los medios de comunicación, incluido Amartya. Bueno, vamos a hablar de eso, de los libros, que son, es que es lo primero que uno deja de consumir, pero también hay otras cosas que uno no consume. Y en este caso es el tema de la verdura, que hoy en Plaza de Mayo tiene una cita, podemos ver por televisión la gente, las largas colas para poder recibir esta verdura. Y para hablar de este tema, estamos hablando con un, vamos a hablar con un protagonista allí en la Plaza de Mayo, y es estamos hablando de Vicky Crispín, ¿sí? De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Vicky, te saluda Juan Carlos Romero López y Julián Saúl de la revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Vicky? Ahí está. Hola, hola. ¿Sí, nos escuchás? Sí, sí, les escucho. Ahí está, Vicky. Con... un poco más fuerte. Contanos un poquito qué es este tipo, esta actividad. ¿Por qué están haciendo esta movida en Plaza de Mayo, este verdurazo, como así ustedes lo llaman? Bueno, nosotros hoy, 14 de septiembre, estamos en una marcha pacífica de aquí del Congreso. Nos vamos a la Casa de Gobierno con un propósito de conseguir que queremos tierras a créditos que el gobierno que nos conceda. Uno, somos los pequeños productores, que nosotros producimos verduras y flores, que no somos dueños de la tierra, somos alquilados, otros 30% trabajan, y en vez de pagarlo alquiler, ¿por qué no pagarlo en nuestro terreno propio? Eso es lo que nosotros queremos, y por eso hoy nos movilizamos con la marcha pacífica. Y también para que conozca la gente que somos, gente que trabaja, gente que produce nuestro producto y nuestra verdura aquí en Argentina. Aquí estamos donando 20.000 kilos de verdura, y también hay cantidad de flores, y con una manifestación pacífica. Vicky, ¿qué repercusión tuvieron a partir de esta iniciativa? Tanto de las autoridades, que vos sabés que enfrente, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, hoy se está dando un encuentro de grandes inversores a nivel mundial que de alguna manera exigen medidas económicas a este gobierno para poder invertir. ¿Qué visión tenés sobre esto? Digamos, ustedes están enfrente de esta reunión que se da ahí en Plaza de Mayo, haciendo un reclamo por la tierra. ¿Tenés una... ¿qué análisis haces de esta imagen que yo te planteo? No, por en este momento nosotros no tenemos todavía una respuesta, y yo creo que más allá vamos a tener la respuesta. Solamente hoy estamos presentando la ley de tierra, que queremos acceder a crédito, solamente eso. Vicky, ¿cuál es la repercusión entonces que tienen en la Plaza de Mayo? Acá estamos viendo la cantidad de colas de gente yendo a buscar verduras, que ustedes hoy estarían regalando 20.000 kilos de verdura. ¿Qué situación ves? ¿Ves que parece algo normal que la gente vaya a buscar estas verduras que ustedes están regalando? Sí, es algo normal, porque nosotros no es la primera vez que estamos así donando. Habíamos donado ya hace mucho, ya en la Casa de Cultura, me parece que al frente hemos donado una cantidad de verduras también a cada institución, a los cartoneros. No es la primera vez que estamos saliendo. Solamente queremos hacer saber al pueblo argentino que nosotros sí existimos, los pequeños productores. Solamente eso. Es muy importante los pequeños productores a la hora de poder pensar. Yo lo que trataba de poder que vos me cuentes es que si este requerimiento que ustedes hacen, que tiene que ver con una ley que obviamente no es nueva, tiene que ver con el recrudecimiento económico. ¿Ustedes sienten esta recesión que de alguna manera se va instalando en la Argentina? ¿Para ustedes económicamente es lo mismo estos 9 meses que pasó? ¿O de alguna manera están viendo afectado su producción estas medidas económicas del gobierno actual? Sí, mira, hablando de economía, ¿no? Nosotros somos los pequeños productores, que nosotros plantamos y entregamos por jaula. Nosotros directamente la jaula de lechuga lo entregamos en 5 pesos, en 10 pesos. Mientras cuando vamos a la verdulería, en la verdulería el kilo está a 26 pesos, 25 pesos. Eso a nosotros no nos duele para ver, y uno se da cuenta ahí. Cuando mira nuestro producto que nosotros entregamos en 5 pesos la jaula tiene casi 8 a 6, de 6 kilos a 8. Claro. En vez de darle eso, por lo menos que nosotros queremos, ¿no? Que sea del productor al consumidor. Es una buena medida, sería una buena medida. Esperemos que esto sea posible y esperemos que las autoridades del gobierno, que seguramente que se van a juntar, ¿ustedes están pidiendo una reunión? ¿Algún tipo de petitorio? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, tenemos... ¿No tuvieron respuesta todavía? No tenemos todavía una respuesta. Bueno, está bien. Bueno, seguramente esperemos esto suceda. ¿Cuál sería la posibilidad para comprar directamente a los productores? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O sea, tienen algún tipo de estructura donde la gente, en vez de ir a comprar a las verdulerías, donde, como denunciás vos, los precios son exorbitantes, ¿hay alguna manera de poder llegar al productor directamente? No tenemos un lugar donde venderlo. Eso también nosotros quisiéramos pedirle al gobierno, que le estamos ahora pidiéndole, ¿no?, que nos dé un lugarcito para vender, digamos un mercado para que nosotros lo vendamos. Como dicen ahí en los supermercados, el precio cuidado. Nosotros en verdura queremos tenerlo también, pero no queremos cuidar nosotros los precios. Queremos que haya una igualdad de venta, ¿viste?, del productor al consumidor. Clarísimo, Vicky. Muchas gracias por... Sí, una cosa. Yo quiero hacer conocer al pueblo argentino que nosotros no somos políticos. Hay un diputado, no sé el nombre, ¿no?, que nos había dicho que nosotros, que nos maneja un diputado o un partido. No somos. Nosotros somos los mismos productores que estamos saliendo al aire, que estamos saliendo a la calle, a la manifestación. Que venga, que nos conozca cómo vivimos, cómo somos. Eso es todo. Muchas gracias, Vicky, por la comunicación. Espero tengan suerte con el reclamo y cualquier novedad, cualquier cosa, Radio Rebelde siempre le va a estar prestando los micrófonos. Hasta luego. Estábamos con Vicky Crispín de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Interesante lo que marcaba de alguna manera esta dirigente, tratando de despegarse, por supuesto, con sus argumentos de lo que el gobierno va a intentar. Recuerden que con la línea 60, que sigue todavía parada por la muerte de uno de los mecánicos, tardó 4 días el ministro de Trabajo de darles una reunión. A esta gente que viene reclamando, y esto hay que decirlo exactamente, es algo que no se ha podido resolver ni siquiera en la década pasada, yo no quiero creer cuánto los van a atender, si además los acusan de, como ella de alguna manera lo planteaba, y nosotros sí podemos concederle entenderla cuando decía nosotros no somos políticos, pero sí, hacen política. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla? ¿Te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. Bueno, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregame unos chinchulines. Chinchulines nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mirá, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet, señor. Hagamos un asado, tomemos fernet. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado, tomemos fernet. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta.

precisamente por la cultura dominante, el colonialismo imperante, hemos tenido buenos productos industriales desarrollados en la Argentina, fabricados en la Argentina. Eso es una línea que nunca tenemos que abandonar. Tenemos que defender nuestra industria. Desde Mariano Moreno en adelante hubo patriotas que defendieron Savio, Mosconi. Bueno, infinidad de nombres, ¿no? Sí, pero en el caso de estos chicos, la verdad que chicos, bueno, ya son gente grande, digamos, pero sí, digamos, tienen una cualidad para poder hacer plantear ideas, así es un nuevo verbo. Muy creativos son. Sí, para poder, para que cada uno se vaya con ideas, ¿no? Ellos le llaman construir la línea, ¿no? Sí. Porque... Por supuesto, hay que volver, pero ¿cómo volver? Bueno, ese es el debate. Este martes Martín nos planteaba esta idea, ¿no? Que Malvinas más que olor a petróleo y olor a pescado. Interesante por los negocios que la corona británica tiene en nuestras propias aguas. Seguimos con más información, porque hay bastante. Todo lo que tiene que ver con lo de Gabriela Michetti, nuestra viceministra, avanza con respecto a lo que es la Fundación Suma. Ayer sí. Podíamos ver en la televisión cómo es el triángulo, ¿no? Sí. Porque hay algo que seguramente rebasa lo que tiene que ver con la ley de ética pública y tiene que ver con que, además de que... ¿cómo planteó esto el programa este de Navarro, ¿no? Interesante, cómo planteaba el triángulo, sí. Que decía que los proveedores del Estado... fueron aportistas de la campaña, que ya eso no se puede hacer. No, entonces, ni en blanco se puede hacer. Lógicamente, no. A ver, vos le vendés algo al Estado, pero esto es público. No podés financiar al tipo que después te va a comprar, está pero claro. Pero esto es público, o sea, no es algo, es el balance de... Tal cual. Qué lentos que estamos a veces nosotros, ¿no? Que no lo vemos eso. Y lo que pasa es que este esquema de fundaciones y ONGs viene desde la USAID. Ayer estuve... ¿De dónde? En una agencia de Estados Unidos para ayudar al desarrollo, teóricamente ayudar, ¿no? Al desarrollo de los países. Muchos países la han echado. Por ejemplo, Bolivia la echó. Evo no anda con vuelta, la echó al carajo, chao. Al carajo la USAID. Y ayer estuve con el presidente de la COPAL en el Savoy. Ah, te fuiste en para un desayuno, sí. La COPAL es la Confederación de Partidos Políticos de América Latina. Reúne a la mayor parte de los partidos, vamos a decir, de izquierda, los partidos libertarios, emancipatorios, está el peronismo, obviamente, el PC, el Partido Socialista, algunos de centro-derecha también hay, es un lugar, un ámbito pluralista, pero en general, digamos, son partidos progresistas. Y se habló mucho de este tema, del tema de la necesidad de ser más conscientes en las redes, de ser más conscientes en los medios de comunicación, de no ser tan ingenuos como venimos siendo, ¿no? Trabajar por la integración real de la América toda, de la patria grande, desde también los medios de comunicación, no solamente dejarlo en manos de los grandes líderes que han sido los que impulsaron esto, Cristina, Néstor, Chávez, por supuesto, Evo, Correa, empezar a entramar desde abajo, ¿no? Los medios de comunicación y las alianzas productivas del mismo modo que ellos lo hacen. Recién hablábamos de los libros. La industria editorial está asociada a los medios para generar personalidades que después son creíbles y te bajan una línea política para que vos, oyente, vos no oyente seguramente, pero muchos que no son oyentes quizá de esta radio, voten en contra de sus propios intereses. Lo escuchan a Majul o lo escuchan a la señora de los domingos, de los almuerzos, y creen que le están diciendo la verdad cuando lo que le están diciendo es serrucha tu ramo, pegate un tiro en el pie. Juan Carlos, que yo te tuve que cortar por la entrevista que teníamos con la gente ahí en Plaza de Mayo, sí. Pero ¿cuál era la propuesta que hacías con respecto a los libros? Que no quedó muy clara por ahí. Sí, vamos a completarla. De cualquier manera, esto es un programa que va a tener larga duración y larga data y ya está integrado por varias editoriales. ¿La idea cuál es? La idea es enlazar a los medios de comunicación y a las editoriales, editores y autores, en un movimiento de defensa del libro argentino. Cada libro que se fabrica da trabajo a imprenteros, a cortadores, genera costos asociados a la tinta, o sea, genera trabajo en el rubro de la tinta, en el rubro de la encuadernación, en el rubro del papel. Hacer un libro es toda una industria. No es solamente algo que parece así cuestión de intelectuales, ¿no? Y por supuesto está del otro lado el contenido de esos libros. Nuestra idea no es tratar de fomentar cualquier libro, sino aquellos libros que tengan una carga ideológica, docente, no necesariamente partidaria, pero sí una carga ideológica, docente, que ayuden, digamos, a nuestros ciudadanos a pensar y favorecer. Entonces, tanto la industria como el desarrollo de estos autores. Para esta alianza lo que necesitamos es masa crítica, o sea, que mucha gente esté dispuesta a comprar libros argentinos para regalar. A veces uno invita a una chica a salir y se gasta X plata en una cena y a lo mejor le sale mucho más barato regalarle un libro que va a conservar para toda la vida y seguramente te va a recordar más por un libro que por ahí por una cena, que a veces viene mal. No tengo nada contra los restaurantes, por supuesto, pero digo, cada tanto me echar un poquito, usarlos en regalos empresarios, regalar libros, tener contacto con los autores, conocer a los autores, darle más espacio en nuestros medios alternativos a los autores de libros. Para esto lo que hacemos es una convocatoria muy amplia, una convocatoria que todo aquel que quiera conocer, sumarse, estar, digamos, a la vanguardia de este movimiento, Movimiento Defensa del Libro Argentino, Modelar, que nos escriba a info@mensajera.net. Así es importante poder avalar esto que tiene que ver con los libros. Y para dejarte una pastillita, para irnos a una breve tanda, vos sabés que dijo Monzó, el capo de diputados de Cambiemos, habló de quién sucedería a Macri, ¿no? Oh. ¿A quién tienen en vista? Esto es importante para poder analizar la etapa. Dijo, y yo creo que María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Ernesto Sanz y Ramón Mestre, muchos dirigentes que los veo y estoy orgulloso que sean de la Argentina y sé que van a suceder al gobierno de Macri. Ante tamañas reflexiones, bueno, ¿no? Nos quedamos callados. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Julián y amigos, soy Beto de Liniers. Le busco la vuelta para saltar este cerco mediático porque la verdad que tienen todos los medios a su lado y las marchas, todo pasa desapercibido. Se me ocurrió que hagamos un pancartazo, que cada cual en su balcón, en su barrio, cuelgue una pancarta, un cartel, una bandera, diciendo lo que está pasando en distintos ámbitos, no importa. Pero que cuente lo que está pasando. Así los vecinos se enteran, porque yo tengo vecinos que no están ni enterados ni de nada. Así que ya voy a pensar en eso para ponerlo en mi casa. Le mando un abrazo. Beto del Mier. Sí, buenas tardes. Armando de Villa Urquiza habla. Yo realmente, por momento, no los termino de entender. Están hablando de que hay una carestía impresionante y anuncian de que se están vendiendo pocos libros. Víctor Hugo Morales promociona el último libro que hizo, está muy solidarizado con los necesitados, pero el libro de él no baja de 300, 350 y 400 pesos en cualquier librería de Corrientes o aledaños. ¿Ustedes qué pretenden? ¿No hay para comprar verdura y se van a comprar libros? ¿Por qué no hacen realmente una crítica concreta, puntual y coherente? Gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos de Amartya. Soy Marta de Avellaneda y los escucho todos los días. Ayer también dejé un mensaje y no me pasa nunca el mensaje. Ahora, la verdad, les voy a decir, estoy celosa. Le mando un besito a todas las oyentes y Marta de Avellaneda ni se acuerdan. Chicos, ayer estuve viendo un poco de Intratables y hay que sacarlo, porque es insoportable, ya no saben qué hacer. Ahora con el caballo Suárez, después hablando en el programa de Fantino, que paso así un toque para ver, pero es para descomponerse, la cara de Feynman. Y Obarrio, que estuvo en el programa de Maxi Montenegro, que lo veo en la repetición, estaba Feletti presente, que es un capo, se puso nervioso, se puso mal Obarrio, porque... Sí, buen día. Mi nombre es Telma y soy de Capital. Y la mesa de Mini Nabos, la única propuesta es sobre minería. O sea que vienen nuevamente a llevar toda la minería, como la Golden Barren, y acá inversiones no entró ninguna. Díganme cuáles son las inversiones que están en vista. Ninguna. Un abrazo, chicos, y felicitaciones por hacer un esfuerzo y seguir adelante. Un beso grande. Hola, compañeros, Delia Daedo. Aprecio su interés, pero llegamos tarde con informático. Yo hace años que lo estoy diciendo a gente del palo. No me daban bolilla, no me daban. Y ahora la delantera la tienen ellos. Está, como siempre, a la retaguardia estamos. Ellos están marcando la agenda. Hasta luego. Hola, buen día. Yo también te escucho para el carajo, pero bueno, te escucho. Marta habla de Pompeya. ¿Me podés explicar qué hace Lorenzetti en el aquelarre de los economistas con Macri y con la Michetti? ¿Qué hacen esos dos ahí? ¿Qué es lo que quieren hacer ver? ¿Por qué no los llevan al verdulerazo toda esa gente y le explican qué es lo que pasa? Por favor, chicos, Lorenzetti, que no se puede mover de su despacho. Va al despacho de Macri, va a la quedarre este. No tienen vergüenza, la verdad, no tienen vergüenza. Estoy indignadísima. Un beso. Comenta algo, por favor. Gracias. Hola, me llamo María Marta, soy de Palermo. Es un mensaje para los chicos de Amartya. Hoy contaban, en Mañana Nacional, que 14 millones de dólares costó esta visita, este paseo de los CEOs, de los gerentes, de las multinacionales, para que vengan a pasear a la Argentina, hoteles 5 estrellas, hoteles 4 estrellas, y en contraste escuchamos que van a quemar las cunas de los pobres, y esos 14 millones de dólares los pagamos nosotros con nuestros impuestos, el paseíto de los CEOs, pero en el contraste están los chiquitos que se quedan sin cunas, sin pañales, sin nada. Qué crueldad, no se lo puedo creer. Gracias por escucharme. ¿Qué tal? Radio Rebelde, habla Marcelo Mastriano de Quilmes. Mire, estoy escuchando la conversación en este momento y quiero hacerles acordar que Juan Domingo Perón atacó el centro del corazón del neoliberalismo, atacó el centro de la oligarquía después de la época de la década infame. La gran espalda de Perón, que fue Evita, fue la que atacó a los medios masivos de comunicación, los oligarcas, lo que hoy hacen ellos, de una forma cruel y cruenta, como tiene que ser. Con ellos no podemos ser flexibles. Hola, habla Daniel de Loma Hermosa. Mirá, yo escucho a esta señora que habla de la verdura. Esto, para mí, desde el gobierno no vas a encontrar una solución. Para mí la solución es muy simple. Ellos tienen que empezar a armar cooperativas de distribución. Una cooperativa de distribución y grandes verdulerías en los distintos centros urbanos, y que ellos mismos distribuyan su propia verdura. Y a la miércoles con los intermediarios, que son los que nos están jodiendo la economía. Un abrazo, gente. Muy bueno programa. ¿Qué tal? Radio Rebelde, habla Marcelo Mastriano de Quilmes. Mire, estoy escuchando la conversación en este momento y quiero hacerles acordar que Juan Domingo Perón atacó el centro del corazón del neoliberalismo. atacó el centro de la oligarquía después de la época de la década infame. La gran espalda de Perón, que fue Evita, fue la que atacó a los medios masivos de comunicación, los oligarcas, lo que hoy hacen eso de una forma cruel. Era tan bueno el último mensaje que lo pasamos dos veces. La verdad, no, pero muy interesante. Qué interesante lo que decía un oyente sobre las cooperativas de distribución. Acá me parece que hay que utilizar la inteligencia, sí. Pero recordemos a nuestra audiencia que hubo un proyecto del anterior ministro de Economía, Axel, sí, Kicillof, de armar un supermercado que tenga estas condiciones y que el gobierno de la ciudad lo impidió. No solo lo impidió, sino que ahora, ya siendo parte del gobierno, lo han tirado abajo, ¿no? Sí, sí. De eso habla. Noticias de último momento, Bayer compró a Monsanto, ¿no? Ahí está, una perlita para todos nosotros. Mandamos un beso a Marta Avellaneda, que reclama besos, y nosotros somos muy besuqueiros. Lo puede atestiguar acá la gente de la radio. Y también la señora que explicaba, ¿no? Qué contraste, ¿no? Gastar 10 millones de dólares, sí, para traer a estos sinvergüenzas que les sobra la guita, sí, y prender fuego cuna para gente humilde, para gente, ¿no? Humilde, ¿qué, sí, qué postal? La verdad que Macri es una obra literaria caminando. Me gustaría contestarle al oyente que habló sobre Víctor Hugo, sobre todo informarle algo que seguramente él desconoce. El autor de un libro tiene como máximo un porcentaje de autor, de derecho de autor, del 10%, que cobra una vez que todo el circuito del libro pasó de la editorial a la librería. Quizás cobre a los 180 días Víctor Hugo su 10% de toda la venta que se provocó. Quizá no sea poco, porque Víctor Hugo es un autor renombrado y una persona famosa. Pero Víctor Hugo no pone el precio de los libros. El precio de los libros está puesto por las editoriales y por las librerías, que, por supuesto, tienen luz, alquiler, empleados. Lo que el oyente está proponiendo, de que nos dediquemos a que, mientras la gente no puede comprar verdura, nos dedicamos al tema del libro, bueno, tenemos que recordarle al oyente que los libreros, que los... También son personas. Son personas que también compran verdura, necesitan comprar verdura. Los autores son gente que necesita comprar verdura y comer. Y los editores, las editoriales, también tienen que ganar el dinero necesario para subsistir y pagarle a sus empleados. Y se me viene rápidamente a la cabeza la imagen de mi amigo Juan Carlos Manukian, el Coco, sí, Manukian, el que está al frente de la editorial Sicus. Nosotros regalamos libros cotidianamente, intentamos hacerlo. Nosotros tenemos dos que hemos publicado, que vamos a volver a publicar. Y si no, acercamos. Mira, acá nos acerca Pablito un libro de Sicus, así de una. Jóvenes turcos, antecedentes históricos y geopolíticos del genocidio armenio. Muy interesante esto, ¿sí? Esto es algo. ¿Cuánto vale este libro? Este libro vale 300 más. Bueno, Amartya te lo regala. Esta es la respuesta concreta que hace Amartya. Y además, si no puedes comprar un libro, bueno, cómprenlo entre varios. Fotocópenlo. Siempre hay estrategias para poder hacerse cargo de... Esto es modelar. Esto es el Movimiento de Defensa del Libro Argentino. No tenés plata, llamá a la radio y tenés este hermoso libro de Editorial Sicus, una de las editoriales que seguramente va a participar del movimiento. No tenemos tiempo, porque ya respondimos tanto que no tenemos tiempo para leer, pero contanos un poquito esto que estuviste escribiendo para nuestros oyentes lo puedan ver. Por lo menos, si querés, léete un parrafito, algo. Esto, ¿qué fue lo que escribiste y en dónde, Juan Carlos? Bueno, esta es una editorial que publiqué ayer en Página Popular y que voy a poner a disposición de los compañeros de Amartya si deciden publicarla, de manera que pueden entrar a amartya.com.ar y leerla, supongo que a partir de los próximos días. Es una carta abierta a la presidenta Cristina Fernández, compañera Cristina Fernández. Voy a leer un párrafo nomás. No obstante, compañera, la realidad es bien otra. Tu retrato se ilumina cada noche en los hogares humildes del Chaco, La Matanza, Choel o Caucete, de norte a sur y de este a oeste. Tu recuerdo, o mejor dicho, tu presencia, crecen con cada factura impagable que golpea la puerta de un humilde. Tu rostro brilla en la conciencia de cada ingenuo que se comió el cuento de Cambiemos y hoy cierra lagrimeando su kiosco, su pequeño local, su emprendimiento, ayer próspero cuando todo estaba mal por tus cadenas. Los que querían comprar dólares ya no pueden. Ya no pueden comprar carne o queso, ni pagar la cuenta del agua. Los asalariados que se quejaban de pagar impuestos a las ganancias, hoy no tienen salario. El país cruje y la perplejidad crece. Cambiamos, qué duda cabe. Y cierro la nota con un augurio que es: ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer que se plantó altiva frente a los buitres y chacales financieros que no sea seguir al frente de su gente? Y Piedad, por Piedad Córdoba, que invitó a Cristina a que se ponga al frente precisamente, incluso del proceso de paz en Colombia, y Piedad tampoco está sola en su esperanza, todo un pueblo te sigue, nunca nos fallaste, mucho menos ahora. Te seguimos, aquí estamos para volver mejores, para incinerar este infierno, para recuperar la patria, presidenta, compañera. Ahí está, un llamado a la expresidenta. Sos un poquito subjetivo, me pareció, Juan Carlos, con la nota. ¿Te parece que es muy, muy favorable a Cristina? Agregamos un libro más, Federalismo, el auténtico grito de la tierra. Bueno, che, basta, no podemos regalar tantos libros. Acá tiene, acá el amigo Villurquiza, si quiere, Jóvenes Turcos, de John Saaki Kirakoskyan, es muy difícil de pronunciar este, necesito un curso para pronunciar este apellido, y Federalismo, el auténtico grito de la tierra, de Leonardo Martínez Verdier, ¿sí? Ah, también pasamos el aviso que preguntaban sobre los libros que, hasta hoy te atacamos con libros de todos los costados, que preguntaban por los libros que decía Iris ayer. Ella estaba hablando de Argentina Beat, es un libro, búsquenlo, Argentina Beat, y 10 estudios sobre mujeres de Figari Sacchetti. Sí, búsquenlo, esos son los dos libros, nos preguntaba un oyente. Bueno, este programa se terminó así como empezó, todo termina al fin, diría la canción. Nos estamos yendo, Juan Carlos Romero López, un placer como siempre. ¿Cómo puede seguirte la gente? Julián. ¿Por dónde? ¿Cómo? Nos puede seguir en fasepopular.net/... Juan Carlos Romero López, en Twitter, JC Romero Elpez, Elpez, sin la O, como López sin la O, JC Romero Elpez, sin la O, y por ahí, qué sé yo, en la calle, en las marchas, cuando hay un quilombo, ahí estoy. Ahí está, Juan Carlos, siempre está. Mi nombre es Julián Saúd, muchas gracias por acompañarnos, un placer, pero este programa no lo pudimos hacer solo, sí o sí lo hicimos gracias a la señorita Mabel Batirola, que está ahí atrás de... ¡No hay problema! Al señor Pablo, confía en mí, sé exactamente nuestro productor estrella, y también, ¿por qué no? El señor no está, no vino Martín Bianchi, así que no le vamos, Nahuel Bianchi, así que no le vamos a pasar el audio. Es así, acá somos muy duros. Esto es Radio Rebelde, te pasan al paredón de una. Esto nos joda, ¿eh? Sigue siendo un día peronista, ¿no? Afuera. Sí, señor, nos vamos a disfrutar el día peronista, pero usted quédese aquí, porque ahora viene ADN Nacional y Popular con el señor Javier Vicente, que mañana va a estar a las 19 horas en Caballito dando una charla sobre el fútbol. Lo va a contar él seguramente ahora, nosotros ya se lo contamos, pero él va a estar en el Hache mañana, así que ahora lo va a contar. Quédense ahí, no se muevan. Esto ha sido No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Economía. Jorge Triaca anticipó la actualización de convenios laborales para adaptarlos a los avances tecnológicos. El ministro de Trabajo, al hablar durante el foro de inversiones y negocios que sesiona en el Centro Cultural Kirchner, vaticinó que...